Buenas tardes. Y sí que un poquito tarde para el saludo y después de tantos viernes haciéndome la rata. La rata, ya soy una ratona grande. Buenas a todos, acá estamos en No Contaban con Mi Astucia, en esta Radio Box, como todos los viernes de 16 a 18. Y hoy, por suerte, porque hoy iba a estar solita otra vez, les cuento. Llego medio tarde, mi compañera tampoco está, pero bueno, hoy tengo un compañero que me viene a hacer el aguante. Lo tenemos a César Arín. César Arín, que después de escuchar una música, él se va a presentar y va a contar un poco de todo lo que hizo en su vida, en su larga vida y actualidad. Y bueno, y vamos a hacer un ida y vuelta también hablando un poco de la actualidad, que está muy complicadita. Un poco si se viene la tormenta Santa Rosa o no se viene esta famosa Santa Rosa, esta virgen que no nos tiene ahí en ascuas, como estamos acá en este cielo que hoy es un poquito caluroso. Hoy está, ¿no? Medio, vos qué decís, ¿eh? ¿No? Así que, bueno, un poquito de todo y ya ustedes llamen, manden un mensajito, pidan una canción, comenten en algo. Vamos a hablar del hitazo de la semana también, este tema que seguramente después lo vamos a escuchar, que ahora ya se va a hacer una canción enterita. Así que van a sacar esa canción linda, el hitazo de la semana. Bueno, vamos a hablar un poquito de todo y si alguno tiene un chusmerío o algo, no sé si hoy viene mi compañerito de deportes también, pero le contamos que César Arín es un señor tan instruido que nos va a hablar de todo tipo de temas que querramos. Así que al 11-64-007-047 esperamos sus mensajes. Friends, but friends don't know the way you taste. La la la, la. Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Bueno, ahora nos queda que el señor César Arín se presente y lo empiecen a conocer de a poquito, porque después va a ser un señor famoso en Quilmes. Entonces la gente va a decir, yo conocí, lo escuché a César en la radio. Y bueno, así que vamos a ir conociéndolo un poquito, de a poquito. Contanos, César, bienvenido, gracias por acompañarme. No, gracias a vos, Sandra, por invitarme. La verdad, la idea de acompañarte siempre estuvo. Y bueno, hoy se dio, estoy acá y vamos a hablar de todo lo que se pueda hablar en relación a lo que yo hice en la vida, un poquito. Sí, dale, contanos así te conocen, ¿viste? Yo acá cuando vienen los políticos o cualquiera, digo, arranquen ustedes primero contando lo que son, dónde estudiaron, qué hicieron. Sí, siempre, sí. Y después, bueno, arrancamos con otros temas, evidente, ¿no? Pero bueno. Sí. Sí, la verdad, bueno, uno siempre, en estos momentos estamos haciendo un poquito más una función social, ¿no? Porque ya estamos entrados en años, y ya es como que los objetivos de la vida, de la familia, se cumplieron un montón. Y bueno, ya estoy con mi señora, otra vez novios. Qué lindo, qué lindo. Bueno, eso está bueno contarlos. No vamos a decir la edad de nosotros porque nos mandamos al frente, ¿viste? Pero está lindo que se pueda, que lo puedan pasar bien. Pero pará, empezá contando cómo llegaste a ella, en tal caso, y cómo llegás a esto. Bueno, estudiaste, sos quilmeño. La importancia de ella de haber llegado a mí, ¿no? También, bueno, si Lili nos escucha, no dirá que otras veces. Ella mandó y contó cosas tuyas, ¿te acuerdas? Que una vez dije, te mandaron al frente que guardabas cosas en el garage, ¿viste? Uno que guarda y guarda cosas. Nosotros lindas. Decimos porqueriero, porque está lleno, según ella está lleno de porquería, pero no importa. Cada uno guarda la suya, porque yo también guardo. Bueno, mira, nosotros... ¿Naciste acá? No, yo nací en Capital, pero siempre vivimos acá. La así familia se arraigó. O sea, yo soy el primer porteño de una familia de entrerrianos. Todos entrerrianos. Entonces, cuando vinieron de Entre Ríos, yo fui el primer porteño. Sí. Circunstancialmente, como suele pasar un montón de veces, por la obra social o por el caso, te atienden... A mi mamá la atendieron en Capital. Y naciste allá, exacto. Pero viví siempre en Quilmes. En Quilmes, sí. Y ¿estudiaste acá? ¿Hiciste qué carrera? ¿Qué estudiaste? ¿A dónde? ¿Qué colegios? Perito mercantil, como decía mi papá. Mirá, yo también. Acá los negocios es todo. Entonces hicimos en el Comercial 3. Hicimos perito mercantil. Después iniciamos la parte de analista de sistemas. Bien. Cuando uno tenía que empezar a programar, no existía la computadora. Teníamos que hacer un programa, lo teníamos que hacer a lápiz y teníamos que ver si funcionaba. O sea, yo me acuerdo que los primeros programas que hacíamos era cómo jugar al truco. Entonces vos programabas. Primero, de un mazo de 50... Primero repartirlas, ¿no? Repartir tres, después fijarte, si viene la carta esta, ¿con cuál carta puedes matar? Y así sucesivamente hacer un programa. Y después teníamos que sacar turno. Sacar turno para la computadora que estaba en Ciudad Universitaria para poder pasar el programa. Mirá vos. O sea, no teníamos la máquina toda ahí ya para sacar. Entonces... fueron años duros para empezar a hacer, pero lo importante es que a mí se me había aprendido el bichito de la resolución de problemas. Entonces, después, como era complicado, ¿no? Uno trabajaba, salía a las 6 de la tarde, entraba en Ciudad Universitaria, yo trabajaba en el centro. Claro, porque trabajabas y estudiabas a la par. Trabajamos en esa época. Sí, en esa época. Se hacía así, se estudiaba y se trabajaba. Trabajábamos, yo llegaba a casa tipo 12 y media, 1. Claro. Uno tuvo objetivos familiares, una familia programada, según cómo se iban dando las situaciones. Yo lo que siempre le digo a mis chicos, ¿no? Tengo dos hijos y una hija, y una esposa espectacular, que siempre la luchamos, No si subdimensionamos todo lo que queríamos, sino lo justo y necesario como para ir cumpliendo los objetivos. Y después, como te decía, eso hacía que uno valoraba más. Yo nunca vi cuando mis hijos empezaron a caminar, cuando empezaron a decir mamá, papá, abuela, porque uno trabajaba. Yo lo veía el sábado y domingo a mis hijos. Entonces, y fuera de que estudiara, en tu caso, en esa época también los padres tenían doble trabajo algunos. Sí. Porque para sostenerse o para construir también, viste que era la época de que si se construía su casa y no te alcanzaba, con uno se mantenían y con el otro avanzaban. No. También pasaba eso, que los padres de antes no estaban casi en la los casa. Roles, porque... los roles se fueron invirtiendo. En el principio, era como que el varón era el que trabajaba, el que tenía la parte económica en la casa. Entonces, bueno, mi señora terminó la carrera de profesorado de matemática y física y todo eso, y empezó a trabajar. Ya después igualamos los ingresos. Bien. Y mucho. Después ella supera mis ingresos también. O sea, en la parte económica, esto lo digo no de modo peyorativo ni para la parte femenina ni la masculina, sino era un punto de vista que se de antaño. Sí. De que se veía quién era el que ponía el mango en la casa. Pero es un montón de cosas a discutir ahora, que se discute mucho el machismo y feminismo. Pero también depende mucho de cómo se crió uno. Claro. Cómo se crió mucho. Pero eso lo fueron sobrellevando, como si ustedes se fueron adaptando entre uno y otro y salió la totalmente, familia adelante. Gracias a Dios se dio. Gracias a Dios de la salud que tuvieron nuestros hijos y nosotros mismos. Eso fue muy, muy importante. Si en algo tuvimos que invertir, fueron en juguetes y caramelos y nunca en remedios. Claro. Eso fue para nosotros muy importante. Y después ¿y terminamos nuestras carreras. Claro. Eso nos ayudó mucho. Le pudimos dar la opción para que nuestros hijos pudieran terminar sus carreras. Y después, como te decía, disfrutar. Bien. Disfrutar de todo y ahora. Ahora, estamos, y en distintos lados. Bueno, uno, aunque no quiera, ese que tocamos fútbol, la señora de él también se relaciona con Quilmes, está con los chicos que están. En la pensión de Quilmes. En la pensión de los Quilmes. Así que después, cuando toquemos tema futbolístico, y vos que tuviste equipos también ahí tratando con después, mujeres, y no, también de chicas, un montón. Tanto tiempo en la administración. También me tomé un respiro, supe lo que era vivir de día acá en Quilmes, porque yo me tomaba te la pasabas en otra zona. Y encima trabajaba en Perú y Avenida Mayo, donde empieza Florida, sí, o sea que era siempre todo un mundillo de capital. Después me di cuenta de lo que pasaba, que en Quilmes había otra vida. Y hice la carrera de director técnico de fútbol. Y estuve mucho con fútbol infantil porque el desafío era enseñar el deporte, enseñar el fútbol, que el chico aprenda a jugar al fútbol y no agarrar una pelota y empezar a pegarle, que entienda el deporte. Bueno, eso lo vamos ahora después vamos a meternos en lo que es deporte y todo eso, porque yo te quiero contar que yo tenía peleas en ese sentido cuando llevaba a mi hijo a fútbol. No era largarle la pelotita, es lo que te iba a decir. Bueno, escuchamos dos más y seguimos y nos seguís contando la historia y tocando temas. Imagen de figuro. Este fin. peor camino a la cueva del médico. Para tipos que no duermen por la noche. Yeah. Comunicate con Radio Box al 11-6400-7047. No te arrepientas de nada y no pidas perdón. Bueno, acá seguimos un poquito más. Acuérdense, manden mensajito al 11-6400-7047 pidiendo alguna canción, levanten. Vamos a hablar de la tormenta, si viene o no. Porque va a llover, me parece que llueve este fin de semana. ¿Vos qué decís, César? La verdad que hay gente beneficiada en mi familia con... ¿Con la Santa tormenta? Rosa, con Santa Rosa. ¿Y por qué? Mi hijo del medio nació el 30 de agosto. Día de Santa Rosa. Si viviera en La Pampa, es feriado. ¿Pero es feriado en serio? No sabía eso. Santa Rosa, La Pampa. Ah, no sabía que era feriado el día. Bueno, medio así como cuando nosotros tenemos acá, que al final no tenemos. El 14 de agosto, ¿sí? Ah, claro, pero no lo hace feriado. Algunos, viste que en los municipales. No municipales. ¿Pero te pagan doble? No. No. Como los otros trabajos, el gastronómico, por ejemplo, que festejan, pipi. Yo le digo a mi madre, me parece que eso me miente, ¿viste? Pero para mí le pagan doble y no me lo quiere contar, me parece, ¿viste? Bien. Bueno, igual ya el tiempo ya va variando, ya no cae el 30. Ya hace unos añitos, un poquito más, un poquito menos. Me parece que esta vez se va a adelantar lindo. Con el cambio climático este, cambian tantas cosas. Uno que recorre un poquito ¿viste? La Argentina, ve tantos cambios. Y después nos contás eso, se hizo un viaje, me lo perdí, los dos viajes. Porque después tenemos que contar... Porque, señores, también este trabajo social que hace el señor tuvo un viaje cuando hubo los incendios en Corrientes y él con su camioneta llevó todo lo que juntábamos para colaborar con la gente de Corrientes. Así que ese y otras tantas cosas también vamos a hablar. Viste, yo soy ansiosa, quiero todo. Bueno, rápido. Vamos a seguir un poquito. Llegás con deporte. Arrancas con tu deporte en lo privado, en lo personal. Sí, estábamos en lo privado, de coordinador de la Liga Metropolitana del Club Quilmes. Bien. Estuvimos, la verdad, empezar a trabajar como director técnico y tener como jefes y compañeros de trabajo los jugadores de Quilmes del 78, para mí era, pero lo más. ¿Y entonces estaba con el Indio? Estaba con el Indio, con Gaspar. Y yo te digo del Indio porque no lo conocí. Yo no entendía nada. Yo era Boca nomás, ¿viste? Gracias que era Boca, pero nada más. Pero del Indio, te cuento, mi hijo era compañero con los mellizos de él. Sí. Entonces eran amigos y yo me enteraba algo del Indio, el famoso Indio, pero por eso. Si no, no. Así que vos estuviste con toda esa época. Claro, o sea... Mirá vos. Técnico, o sea, después mis compañeros de trabajo eran mis ídolos de Quilmes. Claro. Eso para mí fue algo muy, muy importante en la carrera, ¿no? Después aprendí muchísimo de ellos. Claro. Bueno. ¿Y a dónde? ¿La cancha era? ¿En la vieja cancha de...? No, ¿dónde era ya? En el predio de inferiores. Sí, de Quilmes, ¿y dónde era? Contame, porque no. Alcina y Lora. Alcina y Lora, algo que... ¿Cómo? ¿A dónde? ¿Alcina y Lora que viene a ser mate? la autopista, la autopista. ¿Más atrás? Otamendi es la Otamendi, la que la avenida al río. Pasás autopista. Igual contada por la gente que no conoce, la que te lleva directo. Que tiene un bulevar. Claro. La continuación de Rivadavia, cuando llega a Ceballos, se abre un bulevar. Con bulevar en el medio. Cuando pasa la autopista, la primer cuadra hay que ir para el lado del IMPA, que es claro. Los aviones. Ahí se hizo un predio de 13 hectáreas con el esfuerzo de muchos socios y mucha Mira gente. Mira vos. Eso fue una función social de muchos hinchas, de que ya vitalicios y algunos no están más. Muy, muy importante. Ese era el amor a la camiseta, el amor al Quilmes, ¿no? De la gente. Bueno, yo alcancé a estar una parte que también como dirigente de Quilmes en las inferiores, donde podía salir a manguear al negocio por para tu querido colabe. De Quilmes y colaboraba. Claro. La gente colaboraba mucho, colaboraba en los corralones, con camiones de tierra, camiones de arena. Ah, mirá. Sí, se colabora. De tal manera de que también la parte económica fue importante, se podía hacer muchas obras, porque había, no digo un poder adquisitivo, pero qué sé yo, con el buffet y todo lo que se mantenía, todo la gente colaboraba con la cuota social, con la cuota que se podía pagar. Pero en esa época, te decía, yo estaba la vieja cancha. No. ¿Ya estaban construyéndose la nueva? No, sí, ya estaba construida la nueva, pero esta es la parte de inferiores. No, sí. En esto te entiendo, pero yo te preguntaba porque siempre me hablaban de la... Acá era lo de la vieja, acá era la vieja cancha, acá era la vieja cancha. Yo gracias que conozco la nueva. Claro. Y ahora ya hay un complejo de edificios que no... Una cosa así, porque nunca la vi a la vieja yo. ¿Hay fotos? Tendremos que buscar cosas antiguas, ¿no? De acá de Quilmes. Y sí, ¿por qué no? Sí. Ay, ¿qué tan viejo sos, Dami? ¿Viste que vos te haces el joven, Damián? Sí, no la conocía porque yo... El problema es que yo no estaba en Quilmes. Es otra parte de que la gente ahora no entiende. A ver. En la cancha vieja, sí. Y es el estilo que había, los hinchas de Quilmes tomaban... una cabecera atrás de un arco y un lateral. Sí. Y después estaban los históricos que cada uno tenía. Después estaba la parte visitante. Pero la hinchada de Quilmes tenía que, para ir al otro arco, pasar por donde estaban los visitantes. Y ahí es donde se armaba la ¿Y siempre se armó? Sí. Pero y ahí te gustaba. Ahí estaba Damián. Que decía Damián, yo voy a la cancha. Pero ¿sabes qué pasaba? Había era códigos, el folclore de fútbol. Sí, porque ¿no? por ahí había una corrida, que esto y que el otro. Pero no había muertos, sino era que sacaban un árbol, claro. Se mataban. Yo era solamente el hincha contra el... Era una religión y estaba ahí, y vos ibas siempre y miraba a la misma persona con el mismo vaso de pino, con el mismo choripán, mirando apoyado en el mismo lugar un partido. Pero eso, o sea, parece los boliches, como antes cuando íbamos a bailar. Te parabas en la misma, al lado de la barra, y siempre te encontrabas con el mismo grupo de cuando ibas a bailar a Elsilan, hablando de Elsilan, ¿no? Bueno. O cuando daban las entradas a los boliches acá, que todo el mundo lo recuerda, la box. Íbamos a buscar las entradas al baile, decían. Siempre me dicen. Yo no iba, iba mi hermana, porque yo después me mudé, pero Capital, igual, lo que se hablaba de Quilmes, era Quilmes, era importante Quilmes, ¿eh? Cuando, mirá. No fui a Bamboche, yo iba a Juan, Saint Thomas iba, íbamos, yo iba a Saint Thomas, a La Plata. El comercial, salíamos pero ahí, íbamos a allá boliche. En el centro, decir venir a Quilmes era algo importante, ¿eh? Sí. Aunque yo no venía en ese momento, porque bueno, era por la edad, gracias yo. Había una identidad, pero el boliche de tanto de la costanera, que encima después fue con los boliches por la época del 90, la costanera de Quilmes, pero todo lo que era acá la zona de Calchaquí, bien dicho. No, siempre fue importante, ¿eh? Sí. Bueno, hay que reactivar todo eso. Sí. Sí, hay que reactivarlo. El fútbol, viste, de un tema nos fuimos al otro, pero todo hay que sacarlo. Seguimos con el deporte. Venía por lo de deporte, lo de la cancha de Quilmes y otro estilo. Ahora no podés ir a la cancha. No. Yo la verdad, a mí me gustaba, iba a la cancha, iba a ¿Y ver... ¿Y fuiste iba hasta a ver lo último? ¿Fueron hasta lo último que se podía ir... De visitante iba con, exacto. Toda la familia íbamos, mirá que íbamos a... Hasta lo último fueron, hasta que se prohibió y ya empezó. Sí, sí, íbamos con toda la familia, todo muy lindo, pero ahora ya no se puede ir, o sea, está muy jodido, económicamente también quizás tampoco, claro. O sea, ya ir con la familia, se complica, pero... Uno se hace el lugarcito como para ir. Y eso te dio posibilidad después cuando ya formaste la familia, ya estaba todo listo y quisiste seguir con un gustito. Un sí. Gustito de trabajo social. ¿En qué te involucraste? Bueno, siempre cuando empecé a ser director técnico, ahí con los chicos, con la parte infantiles, uno veía la opción de querer enseñar, ¿no? De querer enseñar el deporte. Para que no sea solamente patear la pelota para arriba o que cada vez que venía un chico todos querían ser el 10, querían ser el 9, querían meter los goles. El enseñar a que uno tiene que aprender a ser un 4, a ser un 2, atajar. Si no, no podríamos nunca armar un equipo de infantiles, ¿no? Y así seguí, me interesó. Y después también tuve una importante formación en el fútbol femenino, sí. De lo que tuve 5 años y después... Armaste equipo de mujeres. Armar el equipo de fútbol femenino. Y las hacías competir. Sí. ¿Y dónde? Estuvimos en Quilmes, sí. Cuando empezó. Hicimos una competencia a nivel de fútbol 7. Sí. Y después ya en la... Era el auge, empezaba el auge de las chicas, ¿no? De los equipos de mujeres. Después, cuando ingresé en la gestión de Martiniano Molina en la parte de deportes, ingresamos el fútbol femenino a la municipalidad. Y la verdad que llegamos a tener 750 inscriptas en un campeonato que armamos de fútbol femenino. Los primeros años creíamos que no íbamos a tener tantos inscriptos, ¿no? Estábamos manejando 250, 300 chicas grandes, porque sí. Decíamos, mirá... Muchas eran mamás, ¿no? Sí, venían con la familia, sí. Gente grande, las chicas. Y después vimos cómo incorporar a la nena que venía a ver al hermanito jugar al fútbol. Bueno, y eso te voy a preguntar. Porque sí. Ahora, viste, veo que algunos, por ejemplo, que hay escuelitas, que todo el mundo se pone escuelita de fútbol, sí. Y creo jueguen en conjunto, comparten, varones y mujeres. ¿Eso te parece bien? ¿No te parece? Es decir, no por la diferencia, ay, diferenciémoslo, nada de feminismo ni todas esas pavadas, no. Te estoy diciendo. Yo creo que ponerlos a jugar a los dos juntos a veces me parece sí, que se pueden lastimar en ese sentido. Ahora lo hacen, ¿eh? Sí, lo que yo no pude hacer ahí es hacer equipos mixtos. Claro. Pero lo sabía. Pero hay que tener ciertas reglas, ciertas consideraciones, porque... Le enganchás el pelo a una chica, le toca la cola a alguna cuando la empujás, le toca... Es un problema. Enseñarles a jugar al fútbol a las chicas, enseñarles a hacer... Bicho, ser bicho, claro. Yo le digo desde el punto de vista pícaro en el fútbol, cómo agarrarse, cómo empujarse, no, porque no es solo jugar al fútbol, uno claro. Trata de darle toda la técnica y todo, pero también uno tiene que tener ese grado de ser bicho que le digo yo, y después cómo poner el cuerpo y todo. Siempre uno tiene que tener la delicadeza y un perfil para poder enseñar esas cosas, ¿viste? Porque ahora es muy finito el trabajar con mujeres. Claro. Tanto en el vocabulario. No, pero yo no te lo decía más que nada en el juego. Haces un juego mixto. ¿Cómo hace el varón para no golpearla, tocarla o esas cosas, ¿viste? Por eso digo, también si es complicado, no solo lastimarla. Para mí, para enseñarle, para enseñarle. Sí, para enseñar es un lío. Para ponerme en un lugar y decirle, mira, tenés que ponerte así, así. Claro. Así. Lo vas manejando desde el punto de vista también del vocabulario. Claro. Digo, che, fíjate. Bueno, y cada vez se pondrá peor. Yo, sí, con el, mi hijo que hacía práctica, no, viste, profesor de educación física, a veces en los colegios, cuando estás en los últimos años, me contaba, bueno, me manda a tal colegio. Me, y yo como mamá le decía, pero fíjate, no te saqué foto con las nenas, viste, si las nenas te piden no, porque bueno, claro, es el profesor y todos quieren. Sí. O ojo que te mire, porque bueno, la mayoría de los problemas en los colegios, como puede pasar en un club, ¿qué pasa? ¿Viste? Es el profesor de música, de esto, el otro, ¿viste? En este momento que está todo cada vez más complicado, con denuncias o acoso, lo que venga, es muy delicado, como vos decís, la línea es muy finita, el límite, ¿no? De un lado al otro, sí, como para poder trabajar en paz, ¿no? O sí, tranquilo. Sí, porque... Y en eso capaz que la mujer es grande sería distinto. Sí, bueno, pero la verdad que uno tenía que darse las mañas como para poder enseñar y para, bueno, en qué, de qué manera vos enseñás in situ y de qué manera vos pones dos personas o dos chicas para que hagan el ejemplo. Claro. Eso era muy importante también tener. Claro. Siempre buscábamos tener referentes, referentes como para poder hacer la jugada, para poder hacer esa parte de contacto que quizás si vos las querías hacer, que yo lo hacía con los chicos, viste, eso de agarrarte o pegarle un pujón o bueno, ganar el cuerpo. Hay una jugada que yo siempre digo, chicos, ustedes le digo, ustedes tienen que mantener la pelota lo más lejos del contrario posible. Entonces vos tenés que tener la pelota con el pie alejada, estirada. Y la otra, el que te quiere marcar, que viene de atrás, quiere llegar. Y vos nunca, no vas a hacer que llegar. Bueno, es como lo mejor que tenés, tú tenés que dejártelo toque. Y circunstancialmente vos le tenés que decir, tenés que poner la colita bien atrás. Para que pegándole uno. Es así de mí. Poniéndole la colita atrás. O sea, vamos, ponerle la colita. Entonces, hay un montón de terminologías que tenías que integrar. Que al principio las chicas te quedaban mirando, ¿cómo ¿viste? Dice, ¿cómo? Ponerle la colita para atrás y hacer fuerza para allá. Y así, ¿no? Tenés que aguantar con tu cuerpo. Y la tenés que aguantar y que esto y que el otro. Bueno, hasta que las chicas se van acostumbrando. Pero después que te van conociendo, saben el respeto que uno tiene y cómo se va integrando y la manera de integrarse. Así que eso uno lo hace muy fácil después. Yo creo que estas cosas vienen bien que después vas a contar, porque otros deportes también. Bueno, sí, acá cuento que antes contaba que mi hijo iba a tiro y se debió a unos eventos que organizó justo César, que fuimos, había exposiciones de distintos deportes. El día que vino la llama olímpica a Quilmes, eso también, sí, eso, sí, qué momento, tuvimos la llama olímpica en Quilmes. La Olimpiada de la Juventud. Sí, claro, estuvo buenísimo eso. Bueno, y de ahí en más mi hijo conoció, bueno, le gustó el stand de tiro y arrancamos con tiro todos los días, todos los sábados, ir a participar y competir, porque competía también. Ahora largó ya. Ahora ya se va para otro lado, ¿viste? Pero bueno, pero uno el deporte les abre, les pero el abanico, está bueno porque aparte abrir el abanico de todos los deportes como hicimos nosotros. Bueno, porque pasaba eso que no los chicos son o gente grande tampoco, no, es capaz que no conocen la variedad de deportes que había también. Sí. Uno dice, "No, ¿cómo había esto? Había el otro, se podía hacer un montón de deportes que a veces es la ignorancia, no por malo, sino por el sentido de no conocer otros estilos de deporte. Bueno, yo tengo una amiga que hace Gise. Los hijos, por lo menos la nena, hace la, ¿cómo es este? Los dos hacen, uno de bala y el otro, ¿cómo es? Este martillo. Eso hace. Y por ahí va a jugar a handball porque ahora está potentosa, pero saca medalla y todo acá compitiendo para nosotros, ¿eh? Sí. Compite interno y a lo visto va a ser. Y capaz que si no lo ves al deporte, no presencias, como tuvimos la suerte de tener las Olimpiadas para la juveniles en Capital, fue eso, ¿no? Sí, sí. Viste, uno no sabe, no conoce. Así que eso también a vos te sirvió mucho mostrar, sí, poder participar dentro de deportes en el municipio, la posibilidad de que a la gente le llegue, ¿no? El conocimiento de todo esto. Sí, la diversidad del deporte, sí, que conozcan. Y después el chico tiene la oportunidad. O cuando hubo canotaje también, ustedes, claro, estaban relacionados, ¿no? Con el náutico y enseñaba. El náutico, sí. ¿Te acordás? Había que hacer convenios. Eso pero está muy bueno, muy bueno esa posibilidad. Se tiene que trabajar muy finito. Aparte el náutico, por ejemplo, cuando hacían canotaje, le daban todo el material a los chicos como para que puedan ir y conocer y practicarlo. Sí, y esa, eso también a veces hicimos, no tenés. Este, en los colegios de la zona de la Ribera, mirá, este, algunos chicos, como para premiarlos, para que sin costos vayan a, claro, hacer ese curso. Eso está buenísimo. Les encantó y la verdad, nosotros asistíamos con una dirección, había unas chicas, había como preceptoras, había dos profes. Este, bueno, muy importante para que el chico, si bien el chico de la Ribera sabía andar en bote o, claro, sabía andar en kayak porque se lo prestaban, pero ya empezar las técnicas, claro, de navegación, eso fue muy importante. La verdad que es una, fue una apertura para la niñez que la quisimos continuar. Bueno, no se dio, espero que se dé. Porque más adelante, sí, bueno, no, pero son puntos que, claro, a veces, viste, que uno dice, nos ponemos a hablar en deporte y qué se puede hacer y qué no sé, viste, como que siempre queda en lo básico el fútbol y ahora, o el handball, hockey, que ahora los colegios están con el hockey, sí, viste. Pero decís básico del fútbol, está bien. Pero en los chicos que conozcan, te, claro, quiero decir, viste que los chicos te dicen, y no, ¿qué hacemos? Pero el chico tiene que aprender que el fútbol no es tan básico. El fútbol mueve. No solo que mueve socialmente, sino que para la estructura del cuerpo humano es muy importante el fútbol y la natación. Pero yo no lo decía menospreciando el. Pero me das pie como para que yo te, claro, pueda decir. Claro, no, al contrario. Las universidades, yo te decía, de Estados que Unidos, era como, sí, esos, viste, que por ejemplo, tenés deportes básicos, vos, sí, decías, y el básquet y Estados Unidos. El, claro, fútbol americano, Estados Unidos. Bueno, nosotros decimos el fútbol y no sé, viste, y vamos acá y dos o tres. Y no, sí, hay una variedad de deportes que podés elegir lo, en eso. Lo importante es que en fútbol podés aplicar las técnicas de muchos otros deportes. Y aparte trabajar en equipo. Trabajar jugar en equipo. Vos tenés que saber que eso es buenísimo. La precisión de alguien de básquet, que es un pivot, que el que distribuye el juego, vos lo tenés en el 5 de fútbol. Ajá. Entonces vos le podés decir, mirá el 5 de básquet, sí, cómo juega, cómo distribuye el juego. Tenés al y el 5 que es el del centro. El del centro. Y después tenés otras opciones, el rugby. ¿Cómo, claro, hace el rugby para dejar uno libre para que se vayan escalonando? Claro. Entonces vos también tenés que hacer un escalonamiento en fútbol para que se vayan complementando y cuando tengan que marcar y no dejen a nadie libre, porque el que queda libre, chau, se va para el arco y, claro, gol. Y así sucesivamente un complemento de varios deportes tenés que ver. No, no, entonces, bueno, hay que enseñar. Viste, no, está lindo, está interesante. Bueno, sí, vale, nosotros ahora vamos a ir a la propaganda, porque nosotros, el programa y la radio necesita vender, ¿viste? Y tenemos que hacer propaganda porque nosotros, aparte, yo no lo promocioné todavía, pero ahora se los cuento, que la radio está colaborando con gente que quiera promocionarse, alguna emprendedora, emprendedor, porque acá no es como yo, que yo soy media hincha, que digo todo femenino, ¿viste? No, no. Acá cualquiera de los dos que necesite algún emprendedor promocionarse, llamar a la radio, se lo comenta a Damiancito y listo. Te promocionan todas las mañanas, vas a ver que vas a tener una buena propaganda. Y aparte, alguno que tenga negocio y necesite hacer su propaganda, llamar al 11-64-007-047 para que se promocione. Así que vamos a la venta. ¿Ya descargaste mi aplicación en tu celu? Búscame en Play Store y App Store como Radio Box 102.9 y escúchame cuando y donde quieras con la mejor calidad de sonido. Soy Vox, soy tu radio. De Quilmes al mundo. Artística Goblin, insumos para el artesano, librería escolar, fotocopias, impresiones, pinturas acrílicas, pintura a la tiza, barnices, laca vitral, porcelana fría, colorantes, sellos vintage y puntillas, moldes de silicona, cartón, tergopol, goma eva, artículos en fibro fácil para pintar, yeso bizcocho cerámico, bastidores, óleo, lámparas de sal y sales de Himalaya por kilo, cera de soja y esencias, mercería, cintas de raso, hilo, cierres, elástico, artículos para cumpleaños, globos, velas, bengalas, Triunvirato 3020, Quilmes, WhatsApp 1155-17-8127. Búscanos en Instagram como Goblin Artística. Artística Goblin, todo en un solo lugar. La tecnología de la Fórmula 1 llegó al galpón, inflado con nitrógeno.

Desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Se viene la tormenta, yo jodo y jodo, pero ya hay alerta amarilla, ya no es un chiste. Así que viene avanzando de a poquito la tormenta, dice alerta amarilla, hay que cuidarse. Decían para la noche y parece que sí, ¿no, César? Se nos viene, ¿eh? La tormenta esta se nos viene para calmar un poquito los ánimos de cómo está todo. ¿Vos qué opinás? Hay que reprogramar el viernes a la noche, así mañana no nos levantamos temprano. Y yo digo que mañana va a haber lluvia. Sí, por eso. Así que tranquilo, capaz que no hay actividades mañana. No. Pues si llueve no se va a poder hacer ciertas cosas. Así que, y a la vez sí, estaban hablando que las cosas es la lista de que te pone la señora para hacer todo el fin de semana. Ah, no, pero vos, si se llueve no puedo ir a comprar, no puedo hacer teta cosas, salvo que haga. Bueno. Mirá que yo a Lili la defiendo, ¿eh? Así que bueno, no, de eso. Quédate en casa y tenés que agarrar. Otra cosa, no. Bueno, mañana tengo. Uy, no puedo decir mucho, ¿cierto? Porque es sorpresa lo que tengo mañana. Entonces no puedo contar, ¿viste? Hasta que llegue el momento. Entonces te cuento yo. Dale, contame. No, lo único que decían que viene la lluvia bien para bajar un poco este humo, ¿viste? Y todos los incendios que hubo, que hay. Todavía incendio y no se puede ver. Acá mismo, nosotros, ¿viste? Que nos costaba respirar. Sí. Estaban la gente del Pejerrey, nuestra amiga Estela Cruz. Media decía que le daba alergia el humo que está viniendo de los incendios. Entonces decía que venía bien un poco la lluvia, si venía la tormenta, para aplacar un poco y calmar los incendios. Así que bueno, ¿Qué tema es ese incendio? ¿No? Por eso, años y años. Uy, y justo, años y bueno, ahora relacionado con lo que vos hiciste, que contamos a media, pero lo de ahora es lo del Delta, justo, ¿viste? Entonces se viene todo el humo para el lado de uno. Y también con que el otro día decían que agarraron tres presos. Tres. A tres lo llevaron preso porque lo agarraron que estaban. Según ellos, se justificaron que prendían para frenar el avance. Pero bueno, la cuestión que está prohibido totalmente. No pueden hacerlo ni de una forma ni de otra. Y bueno. Hay responsables, pero esa gente tendría que estar preparada, ¿no? Porque la verdad, yo venía, hice un viaje al norte y cuando veníamos por Córdoba y vemos gente, le digo, uy, mirá, ahí hay fuego, le digo yo. Y nosotros mirá. Ya haber ido a Corrientes y ver tanto fuego, claro. Cuando vimos fuego en la ruta por Córdoba, le digo a mi señora, le digo, mirá, ahí hay fuego y hay gente, así que debe estar queriendo apagar el fuego. Y aminoramos la marcha y nos pensamos, no estaba apagando el fuego, estaba prendiéndolo. Entonces uno no entiende nada. Y porque antes era así, por lo menos en el campo se manejaban así, ¿no? El quemar para reactivar la tierra, pero empezar a producirla de nuevo. Lo que pasa es que como volvemos a tocar el tema del cambio climático. Sí. Con estos vientos. Sí, que es ahora, lo que dicen. Es muy peligroso. Muy, muy peligroso. Muy peligroso. ¿Y se vos? Da vuelta. Pero para la vida de ellos mismos, ¿eh? Porque después. Sí, por eso digo, capaz que esta gente tenía la intención de frenar. Pero bueno, no sabe para dónde va el viento después. Si no lo estudia, decía el meteorólogo, lo hablaba ayer. Y decime, cuando fuiste a Corrientes, que llegaste a ver el fuego, cuando. Sí. Cuando llevó las ayudas para la gente que estaba en el incendio, sí. ¿Tuviste la oportunidad de ver eso? ¿Llegaste a eso o no? Sí, la verdad que sí. Nosotros quisimos ir a colaborar, llevar lo que estaba. Y muchas veces yo tengo particular curiosidad de cuando las cosas pasan, si las puedo vivir, que no me las cuenten, ¿no? Sí, entonces sí. Esto era una forma de ir a cumplir una función social, estar ahí y estar con la gente que necesitaba. Y cuando íbamos llegando, pasando entre ríos, finalizando entre ríos, ya empezábamos a ver las humaderas, el fuego. Y hasta uno se lo cuestiona, ¿qué estoy haciendo acá? Porque en cualquier momento pasaba la ruta. Y eso fue en febrero. Y yo ya venía del sur con unos incendios. Tal fue así que yo estaba yendo de Bariloche para el lado del Cerro Tronador. Muy. Y allá con los bosques y de pino. Bueno, se pasó un incendio. Entonces veíamos el incendio al costado de la ruta. Fuimos ahí a la excursión. Estuvimos todo el día, estuvimos en los rápidos, así, con la familia. Cuando quisimos volver para Bariloche, cortada la ruta. Claro. Había avanzado ya. Había avanzado sobre la ruta y había pasado la ruta, de tal manera que nosotros no pudimos volver a dormir a Bariloche, que nosotros estábamos en Bariloche. Lo único que pudimos hacer es ir para el lado del Bolsón. Y me dice, veremos si mañana a las 7 de la mañana habilitamos la ruta. O sea que tuvimos que ir, buscar un lugar de alojamiento. Ya veníamos con eso de los incendios medio cruzados. Y después, bueno, cuando fuimos a Corrientes ya es distinto. Es distinto. La gente es distinta. El problema de la gente. El problema de la falta de cosas. Sí, fue muy, muy... no era una zona preparada para esa situación, que a veces te pasa. Bariloche es, viste, que cualquiera que va, Bariloche, Pinares, por eso es más, más común. Pero acá fue... Acá está la gente, se le estaba quemando el rancho a la gente. La gente salía con trapos mojados. Cuando uno habla que... Uno ve en los noticieros y ve que están hablando de tantos de miles de millones de pesos, de dólares, y que pueden imprimir, que tienen la maquinita, y vos veías a los correntinos con un trapo de piso mojado pegándole al fuego. Decís, ¿cómo puede estar pasando esto en Argentina? No había insumo, no había nada, de ayuda. Y después pero fue la época que decían, ¿a dónde estaba? ¿Te acordás que decíamos el secretario de ambiente? ¿A dónde estaba? ¿Dónde está el otro? No aparecía ni tampoco mandaban nadie para ayudar. Después se pasaban la pelota de que no lo pidieron, no lo reclamaron, no esto. Pero la cuestión es que la gente, mientras tanto... Desgraciadamente hoy está enferma el concepto de política, porque... Si bien uno también hace política, vos desde acá de la radio haces tu política, porque haces una política de comunicación, yo quiero hacer una política social, pero esto hace que la gente crea que la política es tóxica, sí. Y no lo es, porque uno hace política como lo puede haber hecho uno, llevando cosas para la necesidad de los demás. Me sorprendí en Corrientes que cuando fui a descargar, me encontré con más de 20 jóvenes que entre 13 a 20 y pico de años. Todos queriendo ayudar. Oh, qué lindo. Y todos organizados, sabiendo a dónde iban a destinar cada cosita que uno le iba bajando. Esto lo bajamos para acá, para tal lugar, para tal sector, para tal gente, para acá, para tal población. Esa distribución del trabajo y de las tareas fue muy bueno, importante. Esto es una de las cosas que vos decís, uno descree de la política, pero también nos pasó a nosotros, de querer que las cosas lleguen al lugar donde... Basta de intermediarios, ¿viste? Sí. Basta de gente en el medio. Sí, sí. Y también demostró que la gente que te colaboró podía confiar en uno, que vos ibas a hacer que esas cosas lleguen a donde debían llegar. Sí. Que no queden las cosas en el camino como muchas veces pasa... Porque es tan confortable para uno que llegó y lo ve, sino también para informárselo, mostrarle a la gente que donó, a la gente que se esforzó, que dejó, que todos colaboraron con un zapatito poquito, de los nenes, las cositas y que los dejaron. Animales que se morían, y cuánto a nosotros nos acercaron un montón de gente, veterinarios, remedios para los animales, cómo colaboraron esa vez. Sí, la verdad que esas cosas muy muy, muy importantes. Y esto está porque estábamos hablando de los incendios. Y uno que está en lo lúdico, que está en el juego, que está en el deporte. Yo vine hace, 25 días que vine de Salta, Jujuy. De recorrer un poquito toda la zona norte. Hasta La Quiaca. ¡Qué lindo! Pasamos a Bolivia también para ver... eso que estaban diciendo, que los bolivianos no nos aceptaban la plata, y que porque no nos aceptaban la plata no nos atendía el médico, y nos venden la nafta más cara, y ellos compran la nafta acá, y ellos vienen y compran acá. Sí, pero no tiene ¿y nada. Cómo es? ¿Y cómo fue que lo fuiste a ver? Y lo vivencié. Sí, me extrañó. No cambiaba la plata, no te aceptaban nuestra plata. No, pero todo pasa por el bill metal, termina pasando por eso. Y bueno, es así. Y fue así. Así que lo comprobaste, Lo comprobé. Las noticias son ciertas. Y después vi justito en todas unas corridas cambiarias que hubo. Y justo fue en esa semana. Y después, estando en La Quiaca, vi que había fiestas en pueblos cercanos. ¿Y te fuiste? Y me fui. ¡Ay, qué lindo! Me encantó, ¿sabes por qué? Y también la gente era así, como te pasó en Corrientes, todo es distinto. Cada rincón de la Argentina que visito es totalmente distinta. Porque vos ves cosas distintas. Ves no solo los lugares, la gente. No, igual capaz que no sea por no dar, sino al revés, porque son muy retraídas. Mirá, otra forma de crianza. Mirá lo que me pasa a mí. Había un cartel que decía Xavi. fiesta en Xavi, ¿no? Un pueblo muy muy viejo, que más dicen que cuando se fundó la quiaca no tenía gente, entonces tuvieron que pedirle a los pobladores de Xavi, que ya venían de años, de siglos de estar ahí, que fueran a la quiaca. Entonces, en el Xavi, y al lado está Xavi Viejo. Entonces fuimos, dijimos, bueno, debe ser algo... Una ciudad vieja, una ciudad moderna, claro. Estamos en Quilmes, siempre que hay algo, una kermés, algo en el pueblo, en el barrio, la sociedad fomento, mucha gente. Cuando vamos, fuimos, estaba la maestra del pueblo haciendo competencias y estaban todos los pobladores exhibiendo su mercadería. Sí. ¿No? Papines, ¿cómo se puede? Mazorcas, todo. Bueno, cuando veo, dice, ¿quiere charqui? ¿Quiere? Abrían el baúl del auto y tenían una llama toda, le habían sacado el cuero y decía, ¿qué quiere? ¿La pata? ¿Quiere el...? Yo dije, mamita, si viene bromatología acá no queda ni el oro, dije yo. Sí. Pero es así. No, la bueno, gente vive así allá, por bueno, supuesto. ¿Qué pasa? Estaban haciendo un cabrito ahí a la parrilla y todo, y dice, ¿lo quiere con guarnición? Y nosotros dijimos, sí. ¿Y qué era la guarnición? La guarnición, la señora mete la mano adentro de una olla de con la mano. Una, la porción de poroto, metió la mano en la olla, me dio la porción de poroto, que la mano de maíz, así. Pero a bueno, todos, porque pero es así. Ellos es así allá, claro. Es así eso. Después de mandioca, te agarraba la mandioca con la mano. Bueno, capaz que son más sanos que nosotros, que tanto lío le hacemos. Si vos la ves, tiene 90 años, tiene 80 años, están así. Y resanos todos, bueno, claro. Pero acá viene cuando me tocó, porque uno que está con los chicos, con llevarle cosas a los chicos, porque le llevamos todo lo que necesitaban mis hijos y un montón de gente que también sabía que yo viajaba y me dio. Hubo una competencia para que los chicos se diviertan. Te juro que digo a mi señora, mira, filma esto para mostrarlo porque es re importante. ¿Sabes cuál era la competencia? ¿Con qué se divertían? A cada chico le daban una mazorca. 5 chicos. O sea, la competencia era quién pelaba más rápido la mazorca y después contar los granos de maíz de esa mazorca. Entonces, los chicos desesperados, porque la hacen en la casa. Claro. Desesperados para pelar la mazorca. Y cuando estaban, empezaban a contar. Y contaban. Y por ahí se perdían y se pegaban en la cabeza, ¿viste? Decían, uy, me perdí. Y empezaban de nuevo. Le decían, los motivaban. ¿Qué motivaban? Que vuelvan a empezar a contar. Y se volvían a perder. Y por ahí todos ya estaban dando los premios y había uno que le seguía contándolo por todas esas cosas. Y yo decía, esto es increíble. Claro. Y nosotros acá, viste, que si no tenés la bicicleta, si no tenés la PlayStation, si no tenés el celular, un tomo sí, modelo. Sí. Y vos mirabas eso, viste. Y nosotros... Y qué felices ellos con eso. Sí. Con poco. Y después le dije a la señorita, bueno, a la maestra que estaba animando, mirá, yo traje unas cositas. Bueno, decime quién sos, de dónde vino. Y para ellos era algo importante. Para ellos es importantísimo, porque que alguien vaya y los vaya a ver nomás, lo visite. Sí. Pero te digo que le di camisetas de fútbol que yo tenía viejas y todas así, viste, que a ellos les sirven. Pero todo limpio. Lo importante es que esté limpio, ¿no? Sí, sí, sí. Y cuadernos, libros. La anécdota de los diccionarios, que yo le dije, mirá, traigo diccionarios, pero viejo. No, vos sabés que y no pero yo, no tienen internet, ¿vos sabés lo que no me tienen cuesta libro? Que sepan buscar en el diccionario una palabra. Ah, y con esto es un golazo. Sí, pero podríamos mí, ¿no? hacer una junta. Bueno, ya me gustó. Bueno. Vamos a juntar. No te porque en casa tenemos que. ¿Para qué si agarramos el celular a Google y ya hacemos? Imagínate, yo estuve en deporte, tenía ropa deportiva usada, que yo ya no uso. Así, cuando dije, bueno, tienen un profe, tomá, mirá, tengo esta pincha para profe, con esto. Te digo que cuando saqué una pelota y le di una pelota, a la maestra se le caían las lágrimas. Claro, con solo por eso ya visualizar a los chicos tan contentos cuando tengan la pelota. Sí, por eso te digo no, que... No, la verdad que eso lo tenés que vivenciar. Sí. Eso muchas veces que te lo cuenten. No, por eso cuando vos me decías, ay, vamos al Chaco, vamos allá, ay, sí, yo quiero. Porque siempre decía, ay, yo quiero ayudar en una escuelita, pero del interior. Y quiero ir yo a llevarlo. Claro. Encima soy re hincha yo también por estas no cosas. Sé, hubo un hecho político hace 2 días con gente que habló de Pampa del Infierno, que un chico... habló y le dijo cosas al gobernador. Bueno, yo estuve en Pampa del Infierno y a mí no me lo contó nadie. Nosotros estuvimos ahí y veíamos cómo se divertían los chicos, las zapatillitas que tenían, la pincha que tenían, cómo vivían, y que tienen la canillita en la esquina, y un montón de cosas que hay que estar, sí, que no te totalmente. Las tienen que decir. Entonces vos todas esas cosas las aplicás después cuando vos querés transmitir cosas. Es importante transmitir esa franqueza, no, y cómo vive la gente, que vos te des cuenta de la realidad, sí. Como a veces decimos, hay que caminarla, hay que vivirla, porque el que no camine no vive. Evidente, dentro de un escritorio o sentado en un escritorio no la sabés. No. Tenés que ver, escuchar a la gente y ver lo que pasa en el país. Yo lo traslado acá a Quilmes, sí. Y yo sé que hay gente de Solano que no conocía el río, los negros. Claro, por eso, sí. Y es increíble eso. Bueno, no, yo tengo anécdota, le decía a mi hija cuando, bueno, no, nosotros iba igual a un privado, mi sobrina, perdón, a un privado, los míos siempre fueron al Estado. ¿Y qué te iba a decir? Decía, no, pero vamos acá al shopping de acá nuestro, más común, cercano, acá sobre Calchaquí. Y bueno, pero no, pero ¿por qué no cruzan el charco? Yo decía, el charco por el riachuelo, ¿no? Crucen el charco del otro, lleva la voz a tus amigas para que vean. Ahora mismo mi hijo hace un curso en el planetario, se tiene que anotar en astronomía porque lo que le gusta es una plata. Y pero cursos gratis, por 2 meses, hay un montón de cursos gratis para un montón, él porque justo el tema de lo que le gusta en el planetario. Pero si vos empezás hay un montón, y bueno, y eso también a veces hay que comentarlo para que los chicos o las personas grandes o quien quiera tengan posibilidad de otras cosas, de ir conociendo otras cosas, ¿viste? Porque si no, el círculo queda dentro de lo cerrado de la familia o el conocido. Sí. Así que, bueno, vamos a escuchar unas canciones. Dale. Y después seguimos. Seguimos. Te va a alegrar el corazón. Desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me. Like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you. Like 4, 3, 2, and you'll be there. Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Tossing and you're turning and you just can't fall asleep, I'll sing a song beside you. And if you ever forget how much you really mean to me, every day I will remind you. Oh, find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me. Like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you. Like 4, 3, 2, and you'll be there. Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah.

desde Quilmes y para todo el mundo transmite Radio Box 102.9. No te arrepientas de nada y no pidas perdón. Hola, hola, ¿quién está ahí para hablar algo? Ya no, me olvidé de esa voz, ya me parece, ¿eh? Oh, ay, sí, hola, ¿cómo están todos? Hola Sandrita, hola Dami, Claudia, ¿cómo están todos los oyentes de Radio Box? Sí, ya sé que te estás olvidando de mí, soy una ingrata. Yo dije, no tengo que llamar, porque mira, nos conocemos tanto, y digo, ay, Sandrita se va a ofender. Estoy en casa, cuidando, bueno, una persona, sí. Estoy con muchas actividades y estoy un poco estresada, pero no es que no voy porque no, por otra situación, o sea, porque no tengo ganas o porque no. Estamos en momentos difíciles y bueno, y hoy salí como a los tiempos, como antes también me quedaba en la escuela y ahora me dijeron que pasó una situación y yo dije, bueno, lo lamento, ya estoy en camino, no puedo volverme, esas cosas que a veces te pone la vida adelante y bueno, y un cronograma muy escueto de horarios, así que, pero yo sé que están ahí pasando la bomba, está Sandrita, me enteré que estás con César, que vino a hablar, seguramente habló algo de deportes, ¿de qué habló César? Contame, Sandra. Y yo quise que cuente desde que casi que nació, ¿viste? Que cuente su vida, ya que me acompañó y que aproveche bien, porque teníamos mucho tiempo, sí. Así que quería conocerlo y que lo conozcan bien. Porque a veces también uno está todo el día y no habla de esas cosas chiquitas. ¿Dónde estudiaste? ¿Qué hiciste? ¿Viste? Totalmente. Nos vamos al punto final. Y después, bueno, habló de Quilmes, ¿viste? Todo muy relacionado al club, ¿eh? Al club, así que algo de deporte. De su intervención. También. De su intervención en el deporte, que fue muy rica. Sí, habló y contó un poco de eso. Y bueno, y después faltará un poco más para el cierre. Todavía falta. Claro, claro. Bueno, está bueno que la gente conozca a todos los quilmeños que tengan ganas de involucrarse para hacer cosas buenas, ¿no? Para hacer cosas lindas, para que la gente esté feliz y demás. Así que bueno, César, te mando desde acá un súper beso. Y hoy la verdad que ni siquiera te salvo con chimento, Sandrita. Mira que ni tele estoy mirando. No sé ni qué pasó con quién. Hay noticias, ¿viste? Pero que después ahora... Pulpito nos va a poner porque hay un hitazo que sale y que por lo menos nos divertimos un ratito y nos reímos con el hitazo. Vos escuchalo después, a ver qué opinás, ¿viste? Cualquier cosa nos manda un mensajito escrito. ¿En serio sale? Sí, va a salir un hitazo, ahora vas a ver que lo va a poner Damiancito. Pero fuera de eso, ¿viste? La tormenta, si se viene o no se viene. Después hay un montón de temas que tendríamos que tocar, pero no son muy lindos todo lo que nos pasa. Yo creo que la tormenta se viene... Porque el calor que estuvo haciendo no es un calor normal, es un calor que para esta época no es habitual, que tengamos 26 grados, está muy pesado, una humedad bastante importante, así que yo creo que para la noche alguna... Bien, alerta amarilla, así dice. Así que bueno, ahí César también le decíamos que cuente un poquito, porque sabés que, ¿te acordás que él fue a Corrientes con los incendios? Cuando fue a colaborar y llevar las cosas que donábamos, que donaba la gente. Mira. Y bueno, y con todo eso y de viajes, sí. Bueno, ahora después, aunque sea dos palabritas, charlas con él, charla a Berito. Dire, sí, ahí la estoy escuchando César, atentamente. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Al mal esos, tiempo, buena cara, ¿eh? Hay que ser positivo. Con esas bandas. La verdad, sí, esperando, ya se va a dar como para que podamos hacer algo en conjunto de vuelta con la parte de deportes, educación. Estamos trabajando mucho con equipos, como para no estar estar más preparados, como quien dice, ¿no? Tener equipos, tener gente que sea protagonista, ¿no? No gente que sepa del tema, un trabajo que venga en a trabajar. Equipo. Es muy importante, sí. Claro, claro. Quédate quieta que se corta. Bueno, se corta. Sí, diré, y acuérdese que nosotros no, lo de deporte, y tanto deporte como educación, es una vocación que sí, la llevamos adentro, y no pasamos tanto por lo económico, pues si no, no tendríamos que ni empezar. Olvídate. Yo creo que a veces también, la salud también. Se corta, Berito. Corta. Sí, se entrecorta. A ver, quédate quietita. Ustedes saben que... No. No, Berito, no se puede. Medio, no. Bueno, se puede. Bueno, les mi amor. Les mando un beso grande. Sí, sí, nos despedimos, no importa. La próxima, César, acomodamos. Otro beso. Fuiste César la caminata. Todo el que trajo. Bien. Bueno, manda escrito el mensajito, o un audio, así escuchamos bien. Bueno, mi amor, un beso. Dale. Grandote, gracias por llamar, Berito. Y escuché el hitazo, que ahora lo va a poner él, vas a ver cuál es. Dale, que lo ponga, no corto. Dale, o cortá y lo escuchás como corresponde por la aplicación de radio. No tengo radio. Bueno, bájate la aplicación, yo dije, bájense la aplicación de la Radio Box 102.9. Ahí escuchás, dale. Volvamos y ahora vamos a escuchar. Este no era el hitazo, ahora lo vamos a escuchar bien. Un pedacito. ¡Qué que bueno, estaban... me encanta! Bueno, Benito, que te encante, pero ahora viene. En el centro de la plaza, dejando... ¡Escuchá! ¡Escuchalo, Vero! Esto, yo lo escuché y me mataba de risa, pero yo digo, ¿dónde está el padre? Mira, yo me muero de vergüenza, creo que no apareció de vergüenza. ¿Vos qué decís, César? Lo perdiste a tu hijo, te fuiste por ahí, no sé a dónde andaba. Estaba el padre, apareció, yo no, ¿sabés que yo no lo llegué a ver? Ahora lo vemos ahí. ¡Ah! Y el nene, algunos criticaban a esto, que me encantó la idea que tuvieron, porque la verdad que estuvieron genial y la... Porque él decía, el nene lloraba y dice, y ellos mientras cantaban, pero fueron geniales estos tres. No sé, estaban haciendo una... también cantando algo, haciendo un show en Plaza de Orrego, San Telmo, y de golpe y porrazo el nenito, claro, perdió a los padres. Parece lo, en vez de aplaudir como haces en la playa, esto estuvo genial. Y ahora todo el mundo, hay distintos videos de TikTok o memes y todo. Y ellos ahora, esta bandita de tres cantantes ahí como recién, ya está ahora. Hoy estuvieron los noticieros, después ya van a salir. Y este de Eduardo, venía a buscar a Juan Cruz, va a salir, lo están preparando para un tema general. Ya un tema, y va a salir el hitazo, porque la verdad que sí. Yo la verdad que lo felicito, mira la idea que tuvieron. Bueno, vámonos con otra. Todo lo que me pedías.

pediré que no te apagues, que cuides siempre de mi madre y que mañana no sea tarde. Estás escuchando Radio Box FM 102.9. Bueno, ahora ya que cortó Berito porque no se escuchaba bien, nosotros vamos a seguir charlando normal y que Berito nos escuche por la radio, César, porque ¿qué le vamos a hacer? No se puede así, ¿viste? Te hablaba, no se escuchaba, Berito, te tenés que quedar quietita, las señales no andan muy bien, sí. Las señales andan como el país, me parece. Vamos y venimos, estamos todos revolucionados y tenemos que buscar un poquito de paz. Y nosotros también, tratar de hacer algo por no, este Quilmes o porque... Era importante hablar con Berito, con la Dire, sí. Porque la verdad que habíamos trabajado en conjunto cuando estábamos en deporte con Quilmes. Nos olvidamos que nos viniste a ayudar acá. Sí, sí. Vino y colaboró, Dami también, ¿sabés que hicimos una correcaminata? Y él nos trajo las medallas, entregaron los premios. Se ocupó todo César de trajimos sonido, me acuerdo. Claro, y la presentación, todo. Yo vine, era la primera caminata así que hacían, ¿no? Corre caminata y los chicos se prendieron, le gustó a eso. Sí, sí. Bueno, la idea era fomentarlo en todos los colegios. O sea, no decir algo que vamos a poner una maratón. No era una maratón, no. Sino porque vulgarmente que le dicen maratón, che, claro. No, pero era la participación. Sí. Esa participación. Yo te digo que hace años que corro 10 kilómetros. Ah. Así como me ves, corro 10 kilómetros. Pero lo importante que es. Y que hace poco hubo una. Sí, ¿viste? La que de hubo... Quilmes. Bien. Hubo el aniversario de Quilmes, una maratón. Que hacía como 3 años que no lo hacía. Con esto de la. De la pandemia atrasó todo, claro. Sí. Complicó. Y la verdad que en lo que uno va. Ustedes saben lo importante, como uno va conociendo su cuerpo. Porque uno ya sabe, después de correr muchas maratones, cómo le responde el cuerpo al kilómetro, a los 2 kilómetros, a los 3 kilómetros, a los 5. Ya sabe que a los 6, si puede un poquito más, o le conviene mantenerse, ser conservador de energía. Esto que dice, empezá despacio, mantenete, después lo último. Algunos empiezan a... Viste, corriendo ya de un principio, bueno, pero después le cuesta llegar. Te das cuenta, claro. Los jóvenes empiezan a correr y vos los ves corriendo, gastando toda la energía. Al principio, y después, ¿no? Los ves caminando. Y les te cuesta llegar. Mantengan el gesto de correr. Aunque sea el gesto, manténganlo, porque los músculos que se van a mover son los mismos. Ah. Y haciendo el gesto se mueve el mismo músculo. Ah, mira vos. En cambio, si vos te quedaste parado, ya... Toda la, pero la viste que cuando corre vos empieza a actuar. Entonces ya después te duele todo. A mí me decía que cuando corría que no tenía que correr y cortar de golpe. Claro. Andá frenando, caminando, lo que sea, pero seguí un ritmo. Sí. Bueno, y caminar a Luján era otra. Bueno. La que hacen la peregrinación también, sí. Es. Bueno, el año pasado. Hay que entrenarse. Que, sí, el año pasado que no se había hecho por la pandemia. El año pasado fui. Mi señora, hicimos media peregrinación. Ah, fuiste, cierto. Sí, fuimos. No hicimos todas porque la verdad, después de haber estado parado y, bueno, uno no sabía cómo. No, yo lo hacía cuando en el colegio, ya sí. No lo hago más, yo después no fui más. Ya después a mí me tienen que llevar, me subo algo, yo te doy el agua, yo te doy todo, te ayudo, pero sí, no. Sí. Bueno, y justo ahora que viene una... En octubre. En octubre. Que íbamos a ir, esa es la de preparando. La juventud. Nosotros siempre sí. Somos jóvenes. Viste que hay en mayo y en octubre. En octubre es zona de... Bueno, y íbamos. Sí. Pero la patrona se entusiasmó. Como fue a la Quiaca, ahora quería ir a Ushuaia. Así que... Bueno. Mientras ella pague, yo la sigo, ¿eh? Bueno, no hay problema. Y en esa me engancho. Ya vamos preparándola de temprano. Entonces así sí. Yo me engancho en cualquiera, pero sí. Me gusta. Pero bueno, vamos a ir viendo qué bueno. Hacemos. A ver, contanos, a ver, César... O contales a los oyentes tu proyecto de vida de acá en más, qué querés colaborar con Quilmes, cómo querés moverte, a ver, como un poquito de lo bueno, actual hacia el año que viene, cómo se nos vienen las cosas. Y sí, nosotros estamos en la vida social en la vida política, en esta política que estamos haciendo, yo con una referencia al deporte, ¿no? Y a la educación, ensamblados, trabajando en conjunto, con equipos, como para poder hacer para que Quilmes tenga un Quilmes deportivo, ¿no? Implementando un montón de deportes que quizás no se practiquen en Quilmes, pero anexando un montón de gente con ganas de difundir su deporte, ¿no? Sí. Porque hay muchos deportes que se hacen y muchos deportes que son federados y muchos deportes que hacen los adultos mayores. Quiero y mover mucho más los clubes. ¿Qué te parece la participación clubes, sí. de las entidades en sí, ¿no? En general, a ver qué se puede. Me interesaría que las entidades estén representadas por gente que se identifique con la entidad para que en cada entidad no haya paracaidismo. Claro. O sea, que esa identidad, esa sociedad de fomento, ese club se identifiquen con el barrio. Entonces, ahí donde nosotros tendríamos que poner el 100% de nuestro esfuerzo, de nuestra vocación, para que ese barrio progrese y sea en función de la población, claro. De la población del barrio. Claro. O sea, que se de identifiquen, que haya una identificación con el club. Yo, hay muchas sociedades de fomento que por ahí uno las conocía porque estaba en la gestión, pero vos preguntabas en el barrio, vos sos de allá que está en la sociedad de fomento tal o tal, ni sabía que estaba. Claro. Porque no, porque la tiene tal persona y la verdad que no hace nada. Yo, como decía siempre, parecía que muchos identifican a la sociedad de fomento, al club, como si fuera el quincho de ellos. Entonces hacen la fiestita propia, no la abren a la sociedad en la que tienen que entrar. Uno habla de sociedad de fomento, es una tiene forma, que fomentar. Está para bueno, fomentar lo que pasa algo que, en el barrio. No, no, entonces, y también pasa que creo que no tienen noción primero de qué se trata, de claro. Qué es hacerse cargo de algo, ser por el eso, responsable de algo. Por eso pasaría también para tener gente claro. Que pueda salir a capacitar a la gente de que esté a las cargo entidades. De una sociedad de fomento, a una entidad. Claro. Hay que capacitarla a esa gente para decirle todo lo que puede llegar a lograr con el barrio, lo que puede conseguir para el barrio. Tanto deportivo como civilmente, claro. Con un arreglo de una luminaria, un claro. Semáforo, una cámara, un asfalto, todas esas cosas importantes que es lo que queremos lograr. Por eso el que quiera quiera colaborar, el que quiera venir, el que quiera tirar sus ideas. Y nosotros tenemos que saber los problemas que tiene Quilmes para que podamos, no digo solucionarlos, pero abocarnos al tema, y no nosotros, sino incorporar gente que pueda solucionarlo también. Claro. O sea, nosotros no vamos a ser salvadores de nada, no vamos a ser salvadores de Quilmes. Lo que sí nosotros queremos crear un grupo de trabajo acorde a las necesidades y también al progreso. Porque lo lindo es poner cosas nuevas también, cosas claro, que la gente no, se siente identificada con que no solo avance la ciudad, que avance el vecino, que avance la gente, que avancen todos, ¿no? Todos. Acá no es que avance el político no. Porque quiero ser el político de la zona. A ver de qué forma, todo. Claro, no, escucharlos, acá. acompañarlos. A veces que la gente a veces necesita eso, más que bueno. Nada, ese acompañamiento y guía. Para entonces, poder llegar a ver cómo se solucionan cosas, porque si no están en un el proceso aire, de incorporación claro. De gente para solucionar, para escuchar problemas, para solucionar, estamos para crear ese equipo acorde a las necesidades que tenga aquí. Sí. Y bueno, y avanzar como. Hacia el 23. A ver 23 qué y más. Claro, bueno. Vamos de a poquito. Bueno, nosotros tenemos que ir terminando. Espero que la tormenta sea leve, que tengan un buen fin de semana igual en familia. Disfrútenlo. Y gracias, César. Gracias por esta compañía. Nos fuiste un equipazo. Así que, en otro momento, volvés al programa. Esto que después... mira lo que nos pasa a nosotros, que muchos que vienen de invitado después quedan. Uno nunca sabe cómo seguimos acá. Sí, acá, viste. Después, muchos quedan que llegamos a ser cuatro. Después empezamos a bajar. Nosotros parecemos, viste, que los jugadores se van lesionando y van quedando. Y quedamos uno, pero después viene otro de reemplazo. Así que bueno. Dale, Sandrita, no hay problema. Cuando quieras,